ahora vemos la costa a 5 meses, 6 meses con la vacuna, y yo estoy seguro que de seguir así, los argentinos, después de tanto nadar, vamos a ahogarnos llegando a la orilla. Y esto me parece de un dramatismo excepcional que tenemos que dar vuelta inmediatamente con medidas políticas. Cuando Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hace un poco más de un mes decía que si se seguía abriendo se iban a infectar todas las provincias, gran parte del mapa mediático lo tomó como un loco. No, miren lo que dice Goyán. Bueno, es lo que está pasando. Es que en esto no hay una lucha política. Los compañeros como Daniel, como Nico, como Ginés, como Arnaldo Medina, sí, como Corchuelo, como Carla, como cada uno de, entre los cuales humildemente me incluyo, pero estamos dando una batalla que nunca la vimos en nuestra vida profesional. Estamos conociendo al virus como lo están conociendo los científicos que han hecho los kits serológicos, que han hecho los kits moleculares, que han duplicado los respiradores, que han puesto la capacidad científica argentina en 20 equipos de investigación que están haciendo las proteínas recombinantes. Entonces estamos todos abocados a una batalla en donde hay un grupo absolutamente identificado de enemigos de la patria que ponen de rehenes a 44 millones de argentinos, rehenes de la salud, exclusivamente por razones políticas. Jorge, pero acá también hay una responsabilidad del presidente de la nación, digo, porque cuando yo contaba lo del sábado, que Alberto Fernández decía que Larreta le pedía abrir 8.000 bares y le dijo solamente 2.000 con mesas afuera, que son los que ya están trabajando. Digo, acá hay una responsabilidad, porque así como se le rechazó el protocolo de las ciberescuelas, gracias a Dios, hay que ver cómo termina todo ese episodio, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el mayor presupuesto y que no invierte, por ejemplo, en computadoras para nuestros estudiantes, podría haber rechazado también lo de los bares. Digo, a mí me parece que hay un mensaje contradictorio. Más que contradictorio, y con alguna necesidad de tener un manto piadoso, Lucas, es un problema de relación de fuerzas. Mientras vos tengas estas dos fragatas misilísticas, Clarín y la Nación, mientras vos tengas un proyecto de instalación del caos a través del enemigo que hoy está agitando cualquier cosa. Te puede agitar Vicentín, te puede agitar el impuesto a la riqueza, te puede agitar la negociación de la deuda, te puede agitar si va a sesionar o no va a sesionar. Cualquier excusa es buena, estrafalaria, para crear un sistema de caos. Sí. El sistema de caos creado en la Argentina, manual de Naomi Klein, de hace 20 años, uh-huh, en su teoría del caos, es un manual absolutamente abierto para el enemigo, que va desde deteriorar el gobierno, como hicieron con Cambridge Analytica en los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, que nos llevó a la derrota electoral del 2015, como primer paso, hasta intentar dividir a Alberto de Cristina, como intentar provocar una cefalía, como hasta intentar voltear un gobierno desde un proceso destituyente, incluso utilizando la justicia, la corte, y bloqueando absolutamente todas las iniciativas políticas. En ese caso, uno tiene que medir la contradicción, que obviamente vos la observás con precisión, del compañero Fernández, en la relación de fuerzas que establece hoy en la Argentina el poder real y el gobierno. Nosotros accedimos al gobierno, pero el poder real del círculo rojo sigue tan fuerte como siempre, apoyado por la embajada de Estados Unidos y operado por Steven Bannon, que obviamente está produciendo a nivel internacional las mismas consignas. Si vos tomás la manifestación anticuarentena de Alemania, repetía las mismas consignas, sí, que cuatro delirantes en Plaza de Mayo. Y sí, esto no es casual. La política es la política internacional, esto es lo que nos enseñó Perón, y sobre eso tenemos que respaldar nuestras observaciones políticas para no caer en el reduccionismo de mirar la política por el ojo de la cerradura. No, está claro, hay que ver la política mundial, ver la política local. También podemos ver Venezuela. Digo, Venezuela siempre se... Es más, ni Venezuela ni Cuba aparecen en las mediciones argentinas, lo cual uno no entiende que es una política que viene de la Cancillería. Ahora, en realidad, ahí hay que ver cómo se puede controlar la pandemia de otro modo. Ese sí es un éxito. En el caso de Venezuela, 7x7. ¿Cómo ves ese caso, Jorge? Mira, yo formo parte de la COPAL, yo tengo los datos de Venezuela y de Cuba. La COPAL es la Confederación de Partidos Políticos Latinoamericanos, que formó un comité de expertos, yo te conté esto. Sí, que formó sí. A mí me llamaron y yo dije, no, muchachos, no nos llamemos expertos porque del virus ninguno de nosotros conoce nada, somos todos estudiantes, déjense de poner títulos estrambóticos. Pero con respecto a Venezuela y Cuba... yo he hablado con Francisco, el ministro de Cuba, he tenido videoconferencias. Ellos tienen una ventaja con respecto a cualquier otro país, como la tienen otros países, que es la isla. Isla te aísla, por algo el término aislamiento tiene que ver con isla, isla a isla, ¿no es cierto? Y en el caso de Venezuela, lo que sí sabemos, incluso por sectores que son, digamos, antichavistas, que están trabajando, médicos que no son precisamente chavistas, y sin embargo están trabajando en la COPAN, porque son parte de otros partidos, nos dicen que realmente está muy controlada la situación, porque el control que tiene el Estado sobre el conjunto de la sociedad es un control mucho más firme que el que tenemos nosotros. Hay una disciplina social basado en un concepto tan sencillo que cuando te lo digan te vas a caer, como los que tienen los cubanos, que es la comunidad organizada. La comunidad organizada, claro, pero... No sé porque, si yo hablar de eso. No, me parece que nunca usaste el término comunidad organizada, me parece que no. lo que tiene Venezuela es un método de 7x7, apertura y cuarentena. Me parece que hay que discutir Venezuela porque es estigmatizada por propios y ajenos, o no tan propios y ajenos, ¿no? El tema comunicacional, vos decís, es complejo y ahí hay una deuda y el gobierno lo está sintiendo. Ahora bien, cuando Albert... está bloqueada, tiene todas las fronteras cerradas, está bloqueada. Sí, sin duda. Termina, igual que Cuba. Esto, en un proceso pandémico, esto favorece. Porque no entra nadie. Sí, igualmente... La circulación es mucho menor. No hay circulación de personas. Pero lo he charlado con vos que por las fronteras, porque la frontera de Colombia es compleja, y la frontera con Brasil es compleja. Entonces... Sí, pero por más porosa que sea, siempre es menor a una frontera abierta. Y por otro lado... Las restricciones que está teniendo Venezuela en la circulación de gente hace que tengan también menos circulación. O sea, Venezuela y Cuba tienen menos circulación. Es lo que hay que lograr. Ahora, lo que voy es que cuando uno escucha el mensaje de Alberto del día viernes, esto de la responsabilidad individual. Ahí se le pifia, pero hasta una cultura política argentina. No estoy de acuerdo con la responsabilidad individual. No estoy de acuerdo con volcar la responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es la responsabilidad social, comunitaria, claro. Porque no existe la libertad individual. La libertad es una libertad social, de compromiso social compartido. Nadie, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Nadie puede irse del país sin pasaporte. ¿Vos podés salir del país sin pasaporte? No. Entonces no tenés libertad. ¿Vos podés dejar de pagar tus impuestos o vas preso? Más peso. Entonces, ¿tenés libertad de dejar de pagar tus impuestos? No tenés libertad. ¿Sí? ¿Podés tener una propiedad sin tener papeles? No podés tener una propiedad porque sería una persona sin papeles ocupando una propiedad. Entonces, no tenés libertad. Entonces, en la salud también hay una libertad social compartida porque la comunidad organizada se establece también sobre códigos sociales y compromisos y contratos sociales que establecen una comunidad con un destino común en donde todos nos protegemos. No hay libertades individuales que puedan poner en peligro al conjunto de la comunidad. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? A veces me da la sensación que de tanto leer los medios hegemónicos, que nosotros, yo sé que lo que vos decís, los dos, las dos bases misilísticas de Clarín y La Nación, ahora uno cree que pueden influir pero no determinar. El apoyo popular a la pandemia, a la cuarentena estaba, de decir, bueno, a ver, y lo que charlamos con vos muchas veces, el gobierno tiene que acelerar en lo que es distribución del ingreso, ¿no? Aporte extraordinario, herramientas para que haya una mejor condición de vida en los barrios, que está muy muy, muy compleja la situación. Ahora, digo, ¿a quién se le habla, ¿no? Cuando hablas de responsabilidad individual, cuando vos tenés miles de barriadas en Argentina donde se están garantizando las ollas populares, digo, con un nivel de organización y de solidaridad que a veces no sé, digamos, son los invisibles, diría el Papa Francisco. Bueno, es lo que hay. Nosotros tenemos 50 años de neoliberalismo encima. Cuando empezamos esta conversación, yo te saqué de la boca la palabra establishment para no repetir el coloniaje del lenguaje. Y ahora te tengo que decir que los 50 años de neoliberalismo han incorporado en cada uno de los dirigentes, todos, grandes dosis de neoliberalismo de las cuales hay que ir despojándose. Yo creo que esto es parte de lo que vos estás señalando, yo creo que estas son las contradicciones que hay que ir superando, porque en realidad de acá para llegar a un proceso transformador y revolucionario, te voy a decir algo muy fuerte, hay que dar vuelta al Estado y hay que dar vuelta también la impregnación neoliberal de cada uno de los dirigentes. Este Estado que tenemos, en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, es un Estado al servicio del coloniaje. Por lo tanto, hay que darlo vuelta absolutamente al servicio de los intereses del pueblo, porque este Estado responde al sistema demoliberal burgués, lo llamó Perón cuando enarboló la comunidad organizada. Y eso responde al afianzamiento de este Estado, 45 años de cultura dominante neoliberal que ha impregnado todas las capas sociales, pero en especial las dirigenciales, que se han visto sometidas a una fragmentación como la que hoy observamos. No solamente en el país por la constitución perversa de 1994, sino la fragmentación de múltiples grupos que han hecho del movimiento nacional y popular realmente una conjunción de diferenciaciones antes que de voluntades comunes para conseguir la liberación nacional. Jorge Rashid, te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo a ustedes y bueno, perdóname las correcciones, Lucas, entre todo, yo soy docente. Abrazo gigante, Jorge. Muchas gracias. Nuestro médico de cabecera, el doctor Jorge Rashid. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y la verdad es que la situación no está mejor, ni está igual, está peor en los últimos días. El aprendizaje que logramos y que nos da el mundo, ahora se ve con el caso también de España o de Italia,